Y tenemos como todas las mañanas aquí a nuestra visita, nuestra gran visita, quienes están aquí, Yasmín y Gabriel de la Escuela Maestro Paulo Freire de El Sauce. Nos van a comentar algunas cositas, algunas efemérides. ¿No es así? Buen día, Gabriel. Buen día, Yasmín. Buen día. Bien, nos van a comentar algunas efemérides aquí al aire de qué es lo que pasó hace algún tiempo, pero un día como hoy. Del 9 de agosto. 9 de agosto, perfecto. Uh-huh. No sé qué nos tienen para comentarnos. ¿Qué pasó un 9 de agosto? ¿Hace cuánto tiempo? En 1153, la Torre de Pisa, comienza a construirse la Torre de Pisa en la ciudad italiana homónima sobre un suelo de sustrato arenoso. Que provoca una inclinación que atrae a turistas de todo el mundo. Su altura original era de 60 metros, aunque actualmente mide 56.67 desde la base en el lado más alto y 55.86 desde su lado más bajo. Su inclinación es de 4 grados sobre 3,9 metros de la vertical. Perfecto. Hoy se empezaba, un día como hoy se empezaba a construir. Sí. Sobre tierra arenosa, por eso que se le estorció. Se le estorció. En algún momento se irá a caer, me imagino. Se hundió. Pero bueno, ahí la están tratando de mantener porque es algo muy turístico. Como que todo el mundo quiere, si va a Italia, quiere ir a ver la Torre de Pisa, el edificio que está torcido. Claro. Un día como hoy, en 1945, la bomba atómica, Estados Unidos lanza el segundo ataque nuclear sobre Japón, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki, lo que causó la muerte de al menos 110.000 personas y 130.000 heridos. Los bombardeos de las ciudades de Hiroshima, 6 de agosto de 1945, y Nagasaki constituyen hasta ahora los únicos ataques nucleares de la historia. Bien, día triste entonces para la humanidad. Se largaba la segunda bomba nuclear en la ciudad de Nagasaki. Ya habían explotado la bomba en 6 de agosto en Hiroshima. Tristísimo día para reflexionar también acerca de lo que significan las guerras, los conflictos y quienes en definitiva después terminan pagando todos esos conflictos bélicos y tanta gente que murió en el momento, en el instante de que explotó esta bomba nuclear en Nagasaki. Bien, ¿qué otra noticia, qué otra efeméride ocurría un 9 de agosto? Y en 1989, Ramón Valdés muere en Ciudad de México a la edad de 64 años. El actor y comediante mexicano Ramón Valdés, reconocido mundialmente por interpretar el papel de Don Ramón en la popular serie de televisión El Chavo del Ocho. Hoy, un día como hoy, 1989, fallecía Ramón Valdés. Ustedes son muy jóvenes, pero nuestra generación creció viendo los capítulos del Chavo, del Chavo del Ocho, también de Chespirito. No sé si ustedes han llegado, alcanzan a conocer algo de lo que fue el Chavo del Ocho o ya directamente no desconocen un poco de lo que fue toda esa serie tan famosa durante muchas generaciones. No, sí, yo lo veía. Lo veían también, sí. Seguía. Oh, a pesar de que son capítulos bastante viejos, ustedes lo veían igual. Sí. ¿Y les producía, les daba risa, les daba gracia, les gustaba? Sí, era buenísimo. Ah, muchas gracias. Bien, perfecto, bien. Bueno, Ramón Valdés, grande don Ramón, fallecía un 9 de agosto de 1989 en la Ciudad de México, un gran humorista, un gran actor. ¿Quién no lo va a tener siempre ahí en el recuerdo de algo grato a Ramón Valdés? ¿Qué otra cosa ocurría un 9 de agosto? Hoy se considera o se celebra el Día Internacional de los Pueblos Originarios, establecido en 1994 por la Organización de las Naciones Unidas, para generar conciencia sobre los problemas sin resolver que afectan a esas poblaciones. Se calcula que unos 370 millones de personas el 5% de la población mundial forma parte de comunidades originarias. Perfecto. Importantísimo también el día de hoy recordar esto, sobre todo, bueno, aquí en la radio siempre charlamos y tocamos temas que tienen que ver con las comunidades originarias. Y bueno, aquí en Mendoza, con todo lo que va ocurriendo, y también en el país, con las comunidades originarias, con las tierras que les pertenecen, y cómo, bueno, de a poquito distintos gobiernos, funcionarios, empresas se van apropiando de esas tierras y de la problemática que conlleva eso con la contaminación, que las comunidades originarias siempre están protegiendo y tratan de otra manera por su cosmovisión ante lo que es la Pachamama, la naturaleza. Así que bueno, excelente las efemérides. ¿Queda algo más por decir de efemérides? No. Nada más. Usted, Gabriel, nos quería informar acerca de lo que iba a ocurrir con lo que quedaba de este poquito tiempo de Olimpiadas. ¿Ya terminan? Sí. Hoy la Argentina logró medalla de bronce en hockey femenino. Y bastante buena noticia por el día de hoy. Así es, así es. Y hoy también se juega el pentatlón moderno, que sería en semifinales con presencia argentina. Ajá. Exactamente en equitación, que sería en salto en caballo. Bien. También hay semifinales de la misma persona por pentatlón en ronda extra de esgrima. Y mañana, con la última presencia argentina en los Juegos Olímpicos, en canotaje, en velocidad. Presencia argentina, y o sea, femenina y masculina. De los dos. Bien, sí. Perfecto. Y ya el día domingo terminan, se hace la ceremonia de finalización de estos Juegos Olímpicos 2024. ¿Usted cómo ha visto estos Juegos Olímpicos? ¿Qué le han parecido? No sé si han tenido posibilidad de ver alguna de las cosas de estos Juegos Olímpicos. ¿Qué le parecieron? Para mí, impresionante. O sea, bien. Bastante récord. Ajá. Y bastante eventos históricos que han sucedido en estos Juegos Olímpicos. Bien, han habido récords históricos que no habían ocurrido anteriormente. Exactamente. Muy bien. ¿Usted, Yasmín, tuvo oportunidad? ¿Le gusta? ¿No le interesa demasiado? No lo he visto. No me gusta realmente. No le interesa demasiado lo que fueron los Juegos Olímpicos. ¿Usted, Sofi? A mí me encanta también. Bastante, he mirado bastantes deportes, esto como decía el Marcos, así como cosas que ni conoces o cosas, claro, como diciendo, mira. Y yo, como he hecho muchos deportes, como que todo decía, ay, eso a mí me salía. Claro. Como si realmente fuera verdad. Eso me hubiera gustado hacerlo. Claro. Sí. Pero bueno, muy muy divertido. Y bueno, hoy tenemos entonces esto que sea Gaby para verlo de esgrima, mañana canotaje, pero también algo recomendable para ver esta tarde a las 17:50 también, sí, es la final de Iman Khelif, que es la argelina que ha sido, que han hablado una banda de ella así desinformando, no, uh-huh, solamente, y bueno, y discriminando y hablando sin saber también, y bueno, manso para ir a bancarla, así le cierra la boca a todos ahí. Bien, perfecto. Bueno, la verdad es que sí, muy lindo los Juegos Olímpicos. Yo me sentaría con un tarro de pochoclo a ver Juegos Olímpicos y ahí a pasar las horas viendo Juegos Olímpicos si pudiera, porque la verdad es que muy entretenido ver tantas disciplinas, y lo mejor es que están en su gran mayoría los mejores exponentes de esas disciplinas, lo cual lo hace mucho más atractivo, porque es como ver un mundial de todas las disciplinas juntas. Entonces, bueno, es bastante atractivo ver gente tan grande en lo que hacen su disciplina, todos juntos de repente. Así que maravilloso, a mí me encantan también los Juegos Olímpicos. Así que vamos a esperar, a ver si ¿qué piensa usted, Gabriel? ¿Podemos tener la posibilidad de que llegue otra medalla a nuestro medallero? ¿O ya cerramos, vemos solamente para apoyar, pero está difícil tener otra medalla? ¿Qué no piensa? No sé, será cuestión, porque hay buenos atletas en, ajá, cada disciplina, y no sabría decir. Tenemos posibilidades, digamos. Podría ser. Bueno, vamos a seguir viendo ahí entonces, a ver si en estos dos días que quedan de Juegos Olímpicos podemos llegar a ganar alguna otra medalla, lo cual nos vendría bastante bien. No sé cómo han sido los años anteriores los medalleros, pero bueno, tres medallas es bastante, pero uno dice, Bueno, podría haber sido un poquito más, ¿no? Más que 3 medallas. Pero bueno, así que esperemos. Usted tiene fe, tiene confianza. Sí. Me encanta, me encanta. Bueno, ya terminando nuestro programa, les agradecemos, por supuesto, esta participación en nuestro programa, la información que nos han traído hoy día, muy interesante.